quiero que tú, yo quiero que tú me quieras. Y eres tan cruel, y eres tan cruel que me desprecias. Si supieras tú lo mucho que he llorado desde aquella tarde en que te vi. Dime, ¿por qué no me quieres? Dime, ¿por qué me abandonas? Si tú eres mi dicha y mi solo anhelo, si a ti solo quiero con toda el alma, pasadas soñé que yo era tu amor, y al despertar me encontré con la realidad que jamás me querrás. Pasadas.